noche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizarán. Muy buenas tardes, es la 1:30 de este martes 29 de julio de 2010. Bienvenidos a Elche Punta, bienvenidos al repaso de la actualidad deportiva del Elche Fútbol, que sigue sin dar demasiadas pistas de cara a la planificación de la próxima temporada. Anunció 4 fichajes y son los que por ahora el club ha contemplado. Hay muchos rumores, muchos intereses de los jugadores, hay muchos representantes que están intentando mover a sus representados en muchos clubes entre ellos el Elche. Y eso, el baile de nombres de jugadores que pueden llegar a un sitio blanquiverde y otros que también parece que pueden salir a pesar de que cuentan con un contrato en vigor con un mexicano. Entre ellos, pues ya saben, los hombres que fueron señalados con el balazo de parte de la liga, con los vestuarios, y parece que pueden tener sus días contados en los ejemplos y otros que no les tengan. Otros de los que podrían salir son Willy y Samuel, no por este mismo tema, sino porque son jugadores que interesan a los equipos, como el Bello, en el caso de Samuel, que es el que ha sido conjunto sevillano, también se puede estar con cuentas y seguir y seguir y seguir y seguir saliendo de los equipos de primera división. Y con todo esto y viendo los hombres que han llegado, Lillo, Carpio, Arturo, el Pan Amado, y los hombres con los que cuenta el conjunto de la ciudad de que han finalizado contrato, que son 30 y tantos, porque son los que en principio cuentan aún sin el proceso de renovación, pero la prensa del club es que llevará ligados al conjunto a partir de la próxima temporada. Por lo tanto, haciendo cuentas y quitando a Jorge Molina, que firmará entre mañana y pasado, cuando el estudiante regrese a España, para modificar ya el tema y arreglar los últimos puntos que quedan para que se envíen un kilo y dos de cambio de cara al Che y el principio de la actividad de Marche, que es el Che, que está presentando un inicio a Molina. Ahora, como ha sido firmado por el Real Madrid, que contaba con otra oferta. Es un equipo muy fuerte en la categoría y a pesar de que no ha conseguido el ascenso, pues eso está intentando conseguir el año que viene, por eso se está contando con los mejores de la categoría, incluso con los mejores de la categoría. Vamos a lo que vamos, a la planificación de la plantilla, como decíamos, con la intentar a Jorge Molina, contando arriba y a Santos, los cuatro fichajes que han venido, que han visto. No sabemos si continuarán a lo largo de la temporada, pero es muy probable que durante la temporada no terminen de estar preparados, porque no tienen quizás con un cambio, y es que son representados por el mundo de los representantes que están haciendo una relación cordial, pero no tienen sentido, por lo tanto, es un cambio que hace muy bien la temporada para que continúen a lo largo de la campaña. uno de los casos, uno que podría salir afectado por recuperarse y sustituido a los posibles de Chema. Pero, Miguel, el objetivo de Chema que podría entrar sin un entrenamiento de los perros. Para que veré, contra su hijo, pero que no ha colgado con demasiados minutos durante esta temporada y la pasada. Por ahora parece cubierta si no hay cambios. En el lateral derecho también parece que está cubierto con Lillo y con Cartier. Pero eso sí, Lillo, en principio, tendrá que hacer la pretemporada y convencer al míster de que puede continuar en la primera plantilla en el segundo jugador, si no, que está en la decisión para que lo gane en el juego. Y por si lo cubierta en la decisión de Leche, como se va a hacer. Bueno, seguimos por el lateral de Lillo y Cartier. Con la entrevista y la actividad anteriormente, y también será el lateral derecho, que sí, en el mercado mundial. Dependiendo de si Lillo se queda o no, uno de los nombres que ha surgido es el de Tulia Urde, el lateral derecho de la Leti Bilbao, que estuvo hace dos temporadas en el Cristo de Verde, en el Cristo de Verde, y que en el Cristo de Verde, con las lesiones, con todos los problemas que ha tenido, Blanco, un resultado más, y está loco por la derecha, además de su novia de aquí, hecho el año que viene su presencia en la ciudad, en Elche, y está como loco por regresar a Elche, pero parece que no tenemos demasiado atrás, ya se respeta, aunque ya el cero en Elche hace un par de semanas que sellaría la posibilidad de traer el vasco a Elche, y en esas dos semanas no centrales. Pues ahora mismo se cuenta que el Samuel y la Pena, pero estos dos jugadores podrían salir. El interés de los centrales que en cuenta que se va para los más, Samuel que se refiere al interés de los Betis. Otro de los que cuenta es Arturo, pero es el mismo Sevilla, que es la temporada y así como el Mister. Por lo tanto, ahora mismo hay tres centrales, pero cualquiera de los tres puede salir por un motivo u otro. Los intereses en Belenche en los últimos días, los nombres que han surgido y que tienen más fuerza para reforzar a los abundantes de esa posición, son Salva, el jugador de Rayo Vallecano, y Sergio Díaz, el jugador de Leche. Salva, el Rayo Vallecano, es un jugador de 29 años, pero tiene un año más de contrato que Leche, que ya jugará el acuerdo, que es el origen para que pueda salir, más que el dicho, por parte del Sender, que está a 25 años, para los jóvenes, que no cuenta los puntos. Son los nombres que surgen para los centrales, el Salva y el Sergio Díaz, aunque por ahora faltaría un fichaje sin los centrales. En el lateral izquierdo, ahora mismo con contrato, está Raúl Cortés, que tampoco es posible no ser para Bordalás, y Ripa, que no se ha firmado la negociación con él, pero sí que se cuenta y se conoce la situación, por lo tanto, ahora mismo, contando con la premisa, Ripa y Cortés son los centrales izquierdos, que lo hacemos con que están los centrales y que pueden, en la autoridad, pues se va a buscar en la publicidad. Otro de los que suena, pues está Raúl Cortés, es Gregor Vitera, que es el jugador francés, que podría estar una temporada que tiene un año más de contrato con el español y con el español de la cama, el de 30 años de uno de los nombres que tiene más fuerza, bueno, que es el de la que se confía en Sergio Mora. También ha habido oferta por este jugador, pero aún no se sabe la confianza que tiene con el ministro, porque es determinante en su punto de vista, terminará y en su punto. La banda derecha contamos con Juni, únicamente con Juni en esa banda derecha, tras la salida de los hombres como Chino Navarro y Saúl. Entonces, Juni está solo, a otro, pero suena su meta, jugador del Girón. La meta parece que es uno de los ordenados para el choque, una lucha de escapes, un derecho de media punta de la lucha de los Santos, que si por esa se lleva a cabo, Santos, no hay problema, sigue el mismo en esa posición, y aquí es donde no se encuentra el sistema para esa posición, en la banda izquierda, no hay absolutamente nadie, porque no nos quiera jugar en el lugar, pero por favor, pues todo indica que realmente no va a ser como de hecho. Y habría que firmar la cuarta de esa la plantilla. En la delantera, pues con la salida de Jorge Molina, que no se ha hecho aún vestida, como decimos, mañana o pasado, puede estar ya invitado el paso de Jorge Molina al Betis, solo queda Fran Amado, que no se ha dejado vivir como se ha tenido en el partido. Es un hombre de Domingo Sebastiano, que viene sin que apenas lo conozca José Bordalas, lo pondrá a prueba la temporada. Si le ve cualidades y posibilidades de seguir en la temporada, lo mantendrá y si no, le buscarán una salida. Hombres que vuelven tras sesión, Aguilar, que también por la maleta que hay en su campo, si por la formación de si se buscará una nueva salida, y Rafa Gómez, más por mí, que tampoco contará porque tiene Rafa Gómez uno de los minutos de pico, esta temporada, que es como te digo, la segunda división. Estos son los nombres y los fichajes que ha hecho el Elche, como está actuando la plantilla, se puede encontrar muy mucho para la gente, que primero se sienta en el proceso, hombre, pero puede apuntar que habrá cambios en la estructura, también los jugadores con contratos con los próximos días. Después también cuenta que están los entrenadores, pero a los que también se dedicará una sesión, estudiando, al baño, a la uno de sus destinos se encuentra en segunda vez podría ser el castellano. El equipo de castellano, el equipo de Podio, es que club, jugadores club, que podrían darle opciones a este club que ha mantenido las categorías en la tercera división y en la segunda de este club. Están metiendo un club, digamos, jugando a las categorías para ir un poco a los resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos con voces de protagonistas. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, Fuente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Turismotor, Cortinaje Estarrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecna Troquel, Caja Madrid, Industria Fema Carpintería de Aluminio, Grupo Costam en Electromecánica y Maquinaria, Etimed y Moldes Quiles. ¡Inscríbete, que no hay atrás iguales! Vive el Mundial como nunca. Porque si te compras ahora un Hyundai Serie Especial FIFA, puede salir gratis. Cambio Hyundai desde 7.390 euros. Firme de mail. Hyundai. Autoclima, su concesionario Hyundai en Elche, carretera creyente, kilómetro 2. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonia en Aquapark, con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rojales. Rebajas sensacionales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que no te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración e iluminación y muebles. adaptarse a tus necesidades. Y con una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Avenida de Huelva 9, Elche. Jovesel.es, la web de la Consejería de Juventud de Elche para los jóvenes. www.jovesel.es. Visítala y encuentra nuestros servicios: empleo, ocio, cursos, vivienda, sexualidad, voluntariado y toda la actualidad de las áreas jóvenes de Elche. Si eres joven y de Elche, esta es tu web: jovesel.es. Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Elche. Comienzan las fiestas de Matola. No te pierdas este sábado 3 de julio la gran actuación de Rumba 3. Carlos Luna, Celaya, Rosalinda y Jaco Lara. Recuerda, sábado 3 de julio a las 11 de la noche en el Centro Social de Matola. Venta de entradas en Bar El Cruce. En Autoescuela Rally ponemos fin a la crisis. Por eso, desde ahora y hasta el final del verano, regalamos la teórica en cualquiera de nuestras autoescuelas. Matrículate ahora y no pierdas la oportunidad. Aprovechate de nuestros cursos intensivos y obtén tu permiso antes de agosto. 30 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle Antonio Pascual Quiles 33 y en calle Manuel Campello Ruiz 18. Teléfono 675-55-74-99. Autoescuela Rally, solo piensa en ti. Deportes, Elche en punta. La 1 y 48 minutos, continuamos en directo la sintonía de Radio Express Cadena Cope. Antes de ir con voces de protagonistas, recordar pues, que algunos hombres que interesaban a la disciplina continúan de contar, pues, firmando por los equipos, como por ejemplo Rubén Pérez, del Portero Gymnastic, que recibió todavía ofertas de Elche, que estaba interesado en él. Pues ha firmado por Gymnastic de nuevo, ha firmado por 2 temporadas. Ya gustó, ya firmó por el Comosia de Nicosia, el Chipre. Y otro de los que sonaba con fuerza era Mario, el delantero de San Andreu, el delantero de 26 años, que finalmente ha firmado por la Ponferradina. Y otro de los nombres que sonaba con fuerza era el delantero de Castro, que es todo apunta, lo cual aún no más, y el estilo de la música de Mario Vaquetal. Son movimientos del mercado de la segunda división, de hombres que estaban pues, en la órbita de Alciverde y que pues, van cerrando sus contratos con otros equipos. Hablábamos hoy con Carpio, el jugador, uno de los nuevos fichajes en el Elche Club de Fútbol, y mantenemos la siguiente entrevista con el lateral que dirige el Alto, ya no se llama el míster, y que respira la próxima temporada. Pues estamos ya con Javier Carpio, uno de los nuevos fichajes del Elche Club de Fútbol. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, disfrutando supongo de las vacaciones, ¿no? Sí, bueno, ya quedan pocos días para empezar otra vez la pretemporada, pero sí, ya disfrutando los últimos días, trabajando así como se puede. Supongo que también disfrutando ya de la tranquilidad, porque desde Navidades aquí la verdad es que has tenido ahí una etapa un poco pues, con sobresaltos, ¿no? No se sabía si te venía, si se iba, había ahí un poco de un rollo entre el Alcoyano y el Elche, que no se sabía si te iban a dejar, si no, supongo que no es la situación más cómoda para un jugador, ¿no? No, hombre, la verdad es que te encuentras en medio de dos situaciones, de dos equipos, y tú a lo mejor te quieres mantener al margen. Pero bueno, yo siempre lo aparcaba, cuando me tocaba jugar lo aparcaba pues, lo que hubiera entre el Alcoyano y Elche, y yo me dedicaba a jugar, ahora gracias a Dios, ya acabo ya la temporada y el Elche pues ha quitado y está verdad que estoy contento. ¿Conoces la ciudad y el estadio? El estadio lo conozco, la ciudad de momento no la conozco, pero me han hablado muy bien de Elche. ¿Te vas a tener que venir a vivir aquí o vas a seguir en el Alcoy? No, sí que voy a vivir en Elche porque yo como soy de Salamanca, piso en Elche y estoy así practicando. Bueno, ¿conoces a alguien de la plantilla, Javier, o no? Bueno, no sé, sí que conozco a los dos que jugaban en el Alcoyano, a Molina y a Juli, los conozco de Isa y luego ya Padre también ha jugado conmigo. Luego Rafa y Javi Lara, que también los conozco. Bueno, pues casi de los que conocen no son cuantos para el concilio del año que viene. Porque Molina tiene ya cerrado con el Betis Kosovo, Patri no se sabe si renovará. Javi Mara y Rafa Gómez vuelven tras cesión y no se sabe si cuenta con ellos. Es que prácticamente pues, te van a quedar con Juli y poco más. Por pero bueno, ¿al mister lo conoces o no? ¿Has hablado con él? Sí, claro, lo conozco. Lo he tenido un año, más de un año en el Alcoyano, y la verdad es que él aprendí muchas cosas. Es una de las cosas que te ha traído también al Elche, conocer al entrenador. Salto de categoría, ¿piensas que lo vas a notar de segunda a segunda, a pesar de que bueno, habéis estado luchando ahí por ascender a segunda división hasta el último momento? Bueno, yo creo que son categorías diferentes, pero yo voy a estar ahí para trabajar y notar lo menos posible el cambio. Yo voy a darlo todo, aportar mi granito de arena este y voy a esperar si es bueno o malo el cambio. ¿Cómo te defines como lateral? ¿Eres más bien defensivo o te gusta más ir al ataque? No, soy un lateral bastante ofensivo. La verdad que me gusta estar subiendo y bajando continuamente, pero también me encanta defender. Es una cosa que es una virtud, que defensa y en ataque y continuamente cuando pueda. Un lateral más o menos pues completo. También he jugado, dice que te gusta el ataque, también he jugado muchos partidos en el interior, ¿no? De centrocampista. Sí, juego también en banda adelante y la verdad que también me gusta esa posición, pero tengo que elegir, me gusta más adelantar. Bueno, por cierto, no sé si sabes ya cómo se está pues, perfilando la plantilla para el año que viene y en tu posición en concreto sois los dos nuevos, porque te han fichado a ti y te han fichado también a Lillo, que es el Valencia B, que ha jugado también en Murcia. Y bueno, empezáis los dos de cero, aunque a lo mejor cuentas con algo de ventaja por eso, porque el míster ya te conoce, ¿o no? Bueno, yo creo que no, eso no es una ventaja. Sí que te puede conocer el entrenador, pero al final cabo los dos somos de cero y ahí sí que ganamos un puesto. No, nadie tiene ningún puesto asegurado, no tengo que intentar dar lo máximo. Y es buena, que haya rivalidad, carga y que te hagan mejor el uno al otro. ¿Cuál es el objetivo con el que llegas, Javier, a la lucha? Es aprender si puede salir bien la temporada, poder estar a mitad como han estado hasta las últimas jornadas. De hecho, la comisión deportiva y la directiva han anunciado que el objetivo del Elche es subir de categoría, porque ahora mismo es el más veterano en segunda división, nadie lo supera en años consecutivos en la división de plata y lo que tiene es dar el salto. No sé si ese es el objetivo con el que te han te han hablado a ti de cara a la próxima temporada. Sí, bueno, yo creo que el Elche es de intentar subir a primera división. Yo creo que este año no ha podido ser, ojalá que al Elche lo conocías por la cercanía de Alcoy, pero cuando estaba fuera, desde Salamanca, también tenía conocimiento del Elche. Sí, claro, la verdad es que yo soy una persona de fútbol y me gusta ver muchísimos partidos de todas las categorías, desde primera hasta tercera, y claro que sería al Elche y a cualquier equipo de fútbol. Por cierto, ¿os han mandado deberes desde el Elche de cara a la preparación física para no perder el tono durante el verano? Sí, está claro que siempre te manda, no tienes que llegar con unos kilos de más, porque si no, luego te va a costar en la temporada sacarlos. Siempre te mandan un trabajo específico para que no te dejes y que no te nos cuento a punto para la temporada. Perfecto, Javier, pues nada, muchísimas gracias por atendernos durante tus vacaciones, disfruta lo que queda de ellas y muchísima suerte para la próxima temporada. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Restaurante Pins el Temático ha hecho un delicioso recorrido por toda la gastronomía española para ofrecerte lo mejor de cada región. Por eso pone en su mesa lo mejor de lo mejor a muy buen precio. Delicatessen diarias, tostas y picantinas de muchas clases, ensaladitas variadas, ensaladas de cada región, montaditos típicos, tapas de todo tipo del país a 2 y 3 euros. Pins el Temático, cada día menú de gustación o a la carta al alcance de cualquier bolsillo. Reservas en 965-42-7646. Restaurante Pil Sintomático. En Eduardo Fernando García 25, Puertas Cobarapas, Elche. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16. 16 y 17 de julio en el Palau del Sport Els Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tienda Espuma, Frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Gallardo, agente de seguros. Talleres Teroy, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitot, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vincitude Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Martos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. Tiene potencia. Un interior insuperable, consume muy poco. Además incorpora la suspensión adaptativa Agility Control. Bueno, yo me quedo aquí. Mercedes Clase C 200 CDI. Disfruta como un niño por 28.900 euros. Que te diviertas. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Continuamos en directo, faltan 2 minutos y medio para llegar a las 2 en punto de la tarde y seguimos con la actualidad deportiva del Elche. Antes hemos destacado pues cómo queda la planificación deportiva y ahora vamos a anunciar pues la actualidad de los hombres que quedan descartados y que no cuentan con las actividades de cara a la próxima temporada y que sí que la camiseta del Elche. Oscar Rubio, por ejemplo, que no cuenta con el Elche y va a pasar mañana en la actividad del Elche. Parece que suena el Gimnástico de Tarragona, equipo de Sevilla, pero que volver a los clubes con la camiseta roja del Gimnástico de Tarragona. Sarpenet, por ejemplo, también suena para un equipo de segunda, para el Celta de Vigo. Martín Testi y Trejo, recordar que vuelve en transmisión y realizarán la pretemporada con el equipo con una dieta y después, si el club no lo quiere, ya buscarán acomodos en otros equipos. No sería demasiado bienvenido en Elche, sobre todo en su relación con ese problema que tuvo con José Bordalás, pero sí Trejo, el argentino, que también ha anunciado varias veces que estaría encantado de regresar a Elche y entonces no tiene para la presentación. Patrick, que no se sabe si se renovará o no, y durante estos días conoceremos definitivamente si continuará o no para jugar en esa banda izquierda, aunque todo apunta que no. Igual que no renovará Olmo y Pereira, que vuelve tras cesión. Estos son la actualidad de los jugadores descartados por el equipo de fútbol. También recordar, como ayer anunciamos, que nos resintimos para dar los detalles de la nueva camiseta de la temporada 2010-2011 del Elche Club de Fútbol. Decir que la primera equipación va a ser prácticamente igual, renueva el contrato con Frasan y va a tener algunos cambios en el cuello, que dejará de ser totalmente verde, tendrá algunos detalles también en blanco. El lateral de la camiseta también pasará a ser menos verde y tendrá también cierto cambio en las mangas y también en el cubierto. Algunas cosas pues cambiará la camiseta, pero no en general será prácticamente igual por los diferentes detalles. Y la segunda equipación, la negra, será la misma, no cambiará ni un ápice, que será el lateral a vestir de negro con la segunda equipación. Y la revolución viene en la tercera, que será totalmente roja, muy parecida a la segunda equipación, sin la franja horizontal que define al equipo de fútbol, y tendrá los adornos en azul y en blanco. Esas serán las novedades que cuenta la camiseta. Nada más, lo dejamos aquí. Siguen ahora con la información nacional del mundo.